Soy Nina Brugo, integrante del Movimiento de Mujeres de la Argentina. En este 8 de marzo del año 2021 significa para mí, en primer lugar, gritar: ¡Vivan las luchas de las mujeres, sobre todo de las trabajadoras! Y un gran recuerdo para todas las luchadoras que este año ya se fueron. Tenemos logros para festejar, que no son pocos. El más importante fue de estos años de lucha, en mi caso durante 30 años, y en los 15 de cofundadora de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y corredactora de sus proyectos de ley, que en diciembre del año pasado, 2020, logramos la aprobación de la ley. Esa aprobación fue en el Congreso Nacional. Hay muchos otros logros, como un Ministerio de la Mujer, también con este gobierno, y de géneros y diversidades. La ley de paridad política, la ley de Micaela, por la formación con perspectiva de género. Pero también muchos otros para seguir luchando. Pero también hay muchos otros para seguir luchando. En primer lugar, contra la violencia en general, pero particularmente contra la prevención y erradicación de los feminicidios, transvicidios. Todavía el patriarcado goza de buena salud en todos los órdenes, y no olvidemos lo que decía y dice la socióloga feminista francesa Nancy Fraser: los derechos conseguidos por las mujeres son reversibles. Le añado, de las trabajadoras, trabajadores y trabajadoras y trabajadores en general. En un sistema injusto, con desigualdades económicas, sociales, raza, etaria, género, diversidades, etc. Todo eso persistirán mientras subsista el patriarcado y el sistema capitalista para todas, todes y todos. Gracias.